equipo en sí, el formatito, más o menos la idea es arrancar medianamente puntual también para un poco, soy de la idea también de respetar al tipo que fue temprano, y no estirarla demasiado, así que la idea es largar lo más puntual posible. Buenísimo. Decías, ¿vas a presentar 11 y se suma algo más? Básicamente es la presentación del libro. En realidad es una excusa que medio que nos inventamos como para seguir probando este formato. Es un presento lo que es el libro específicamente, pero bueno, no es una típica presentación, sino que hay todo un juego musical teatral también, que creo que está bueno. Es algo que no he visto mucho que se haga acá en la zona, así que también nos entusiasma esto de experimentar y probar. Nosotros también nos gusta laburar con cierto margen de improvisación también. Creemos que un poco esa adrenalina, viste, del vivo y de un poco del feedback con la energía de la gente también está bueno, así que bueno, mínimamente por supuesto hay algo pautado, hay un pequeño esquema que respetamos, pero hay mucho de improvisación en cuanto a la conexión que tiene con la intuición, viste, de los tres, claro, en escena. Entonces va a estar bueno, creo que es un formatito lindo, así que bueno, quedan todos invitados un ratito antes de las 21:30, los esperamos ahí en Patagones. Aprovechen que por ahora es entrada libre y gratuita, Mauricio nos autorizó. Así que bueno, queda abierta la invitación para todos, así que los esperamos allá. David, el libro que pudiste editar el año pasado, ¿va a estar a la venta también ahí en el encuentro, en la presentación o en esto que das a conocer como esta performance poética musical? Sí, va a haber una mesita ahí, vamos a estar vendiendo algunos ejemplares. Hago un pequeño paréntesis, el libro lo estuvimos presentando también en el Bolsón, en la Feria del Libro acá de Viedma. Estuve invitado en algunos eventos culturales que hubo en La Boca, acá en Viedma. Es un libro que ha funcionado muy bien, por suerte tuvo una buena circulación. Los interesados lo pueden comprar acá en las dos librerías más conocidas acá de la ciudad. Y también hago la invitación de, si alguien por ahí no tiene un mango y igual quiere leer un poco, puede pasar por mi blog, que es fragmentario.blogspot.es. Ahí vamos subiendo y actualizando información y vamos subiendo los nuevos. Así que también queda abierta la invitación para leer un poco en el formato web. Perfecto. David, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a vos por el espacio. Un abrazo para todos. Hasta luego. David González hablando con nosotros. Presenta su libro 11 en Patagones, ahí del tanque de agua de Patagones, ahí nomás. En el espacio que sigue, sí, el galpón de la Rey, así como se conoce en la familia, digamos. Y estará Manuel Espinosa, Gastón Larriña en la parte musical, acompañando a David González en esta presentación. Mañana 21:30, gratuito, para aquellos que quieran llegarse.